No hay nada mejor que abrir los ojos y mirar que estás dormida, mientras te abrazo y te doy los buenos días. No hay nada mejor que sentirte mía, no hay nada mejor que compartir mis sentimientos con los tuyos, vivir la vida y sonreírle al futuro. Para que el dolor no sea inoportuno, no hay nada mejor que me sorprendas cada día con algo nuevo, que te preocupes cuando paso un mal momento. Lo tienes todo, con tu amor me siento pleno. No hay nada mejor que escuchar tu voz cuando me dices que me amas y ver en tus ojos la sinceridad de tu alma. Cuántas alegrías has traído a tu llegada, por tu amor mil gracias. No hay nada mejor que sentir tus labios jugueteando con mis labios y beber del agua que se escurre entre tus manos. Si existe otra vida, quiero vivirla a tu lado y seguirte amando. No hay nada mejor que saber que tú ya me entregaste el corazón. Cada día con algo nuevo, que te preocupes cuando pasa un mal momento. Lo tienes todo, con tu amor me siento pleno. No hay nada mejor que escuchar tu voz cuando me dices que me amas y ver en tus ojos la sinceridad de tu alma. Cuántas alegrías has traído a tu llegada, por tu amor mil gracias. No hay nada mejor que sentir tus labios jugueteando con mis labios y beber del agua que se escurre entre tus manos. Si existe otra vida, quiero vivirla a tu lado y seguirte amando. No hay nada mejor que saber que tú ya me entregaste el corazón.